que te separaste y que está buscándome. Porque no quiere estar en su camita llorando siempre por él. Qué triste, al parecer no entendiste que ese hombre era un chiste y ahora te la pasas. Nos buscamos y escondido lo rico que la pasamos. Yo siempre te digo la verdad aunque me cueste. Te amo como el habla en gris celeste. Vos sos mi al que al mundo le moleste. Y aunque haya una lista esperando que le conteste. Y hoy se puso su mejor vestido para salir a bailar.